¿Crees en los milagros? ¿Crees que una persona pueda cambiar? Y tú, amigo, ¿tuviste un encuentro con Dios? ¿Tienes un antes y un después? Son algunas de las preguntas que estudiaremos y responderemos el día de hoy. Tema: Pablo, antecedentes y llamado. Ahora comenzamos con tu programa Código Abierto. Queridos amigos, una vez más, bienvenidos a este que es tu programa Código Abierto. Estamos en la lección número 11, Pablo, antecedentes y llamado. Queremos enviar un abrazo cariñoso, afectuoso a todos nuestros amigos de toda Sudamérica, empezando desde Argentina, Chile, recorriendo por Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil y todos nuestros amigos alrededor del mundo. Gracias por ser parte de Código Abierto. El día de hoy tenemos un programa muy especial, una lección muy especial también, pero también están en medio nuestro amigos que ya son de la casa y queremos saludarlos una vez más. Noelia, bienvenida, una vez más a tu programa Código Abierto. Muchas gracias, estoy feliz, contenta de estar aquí nuevamente, poder ser parte de este equipo para poder compartir la palabra de Dios, ¿no? Estudiarla. Bienvenida, Henry. Bienvenido una vez más a Código Abierto. Gracias, Waldy. Nuevamente, muchas gracias a ti también por la invitación y contento de ver este escenario bonito y compartir con amigos acerca de la palabra de Dios. Y alguien que es casi de la casa, Pastor Ciro, bienvenido. Muchas gracias, Waldy, por la invitación. Contento de estar una vez más acá en Nuevo Tiempo, listo para poder estudiar la Biblia y aprovechar de las riquezas que tiene este libro para cada uno de nosotros. Muy bien, para que nos conozcan un poco más los amigos que están al otro lado de la pantalla o de la radio, ¿qué es lo que más nos gusta hacer? Aparte de estudiar la Biblia, claro. Noelia, ¿tu hobby? Bueno, mi hobby por este tiempo es enseñar. Me gusta enseñar y me gusta compartir los conocimientos que Dios me ha dado con los demás. Entonces ese sería mi hobby. Muy bien. ¿Pastor? Leer y hacer un poco de deporte. ¿Qué deporte? Futsal y más que todo voleibol. Muy bien, excelente. Tenemos un deportista en medio nuestro. ¿Henry? Bien, mucho de mi tiempo lo paso, ¿no? Sacando cheques, trabajando en la contabilidad. Ese es su hobby. Y ese es parte de mi hobby. Y también me gusta no pasar tiempo con mis seres queridos, con la familia, ir a salir a jugar, al Wally también me gusta mucho salir. Muy bien, para los amigos que no saben qué es el Wally, es un tipo de voleibol, pero dentro de una cancha de racket, ¿no? Que se practica mucho aquí en Bolivia y tal vez también ahí en Perú, ¿no es cierto? Bien, queremos iniciar nuestro programa invitando la presencia de Dios. Vamos a pedir por favor a Henry que nos guíe en oración. Bien, te damos gracias, Señor nuestro, porque tu inmenso amor permite que estudiemos tu palabra. Queremos entender, Señor, que tus planes son específicos para nosotros. Queremos rogarte que tu Espíritu Santo nos ayude a poder comprender, que abra nuestros corazones y nuestras mentes para que seamos, Señor, fuertes en ti y buscar siempre tu voluntad en todo momento. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, es el momento de que vayas y busques la palabra de Dios. Tu Biblia. Estamos en la lección número 11. El título, Pablo, antecedentes y llamado. Y para comenzar este estudio, ahora te invito a que seas parte también de este sector, que es muy importante, el marco temático que se viene a continuación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a desarrollar esta linda lección. Casi es la historia de Pablo, su llamado y su obra misional. Permíteme leer el texto siguiente. Hechos, capítulo 9 y versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque este hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel. ¿Quién dice esto? ¿El Señor Jesús en visión? ¿A quién? A un discípulo llamado Ananías que vivía en Damasco. ¿Y para qué? Para ir en busca de Saulo de Tarso, para que éste sea sanado de la ceguera ocasionada por la visión recibida cuando venía en camino hacia Damasco en persecución de los seguidores de Jesús. Saulo de Tarso, más tarde Pablo, es una de las figuras centrales del Nuevo Testamento. Fue para la iglesia cristiana lo que Moisés fue para Israel. Moisés sacó al pueblo de Dios de entre los gentiles para que hicieran la voluntad de Dios. Pablo llevó la palabra de Dios a los gentiles para que también hicieran la voluntad de Dios. Saulo nació en Tarso, una ciudad importante y centro multicultural e industrial, ubicada en la ruta comercial entre Siria y Asia Occidental. Los padres de Saulo eran judíos de la diáspora, es decir, judíos que no vivían en Israel, de la tribu de Benjamín. ¿Qué significa el nombre Saulo? Pedido de Dios. Aunque después de que comenzó su ministerio, su misión a los gentiles, él la cambió a Pablo. Era fariseo y también contaba con la ciudadanía romana. Saulo se educó en una sinagoga de Tarso hasta los 12 años y seguido estudios rabínicos en Jerusalén. La Biblia y la historia mencionan bajo los pies o en los pies del rabí llamado Gamaliel. Y como muchos varones judíos, aprendió un oficio: la fabricación de tiendas o carpas. ¿Cómo era Pablo? Su personalidad y fuertes rasgos era la respuesta de una persona idónea a las circunstancias domésticas, culturales, educativas y religiosas. Su carácter era la combinación de cualidades y habilidades que constituyeron más tarde su liderazgo. Era un hombre de grandes convicciones, celo y fervor que fueron usados para el bien al dedicar su vida a la predicación del Evangelio a pesar de los desafíos y contratiempos. En el campo misionero, una cosa es cierta de todas sus actividades nacionales de Pablo: no importaba dónde fuera, la predicación de Cristo y el Cristo crucificado era su mensaje. Al hacer esto, era fiel al llamado de Cristo. Era fiel a lo que Jesús le había dicho: predicar. El mensaje para las misiones hoy es obvio. Más allá de lo que prediquemos y enseñemos, debemos mantener a Cristo y a Él crucificado al frente de toda nuestra obra misional de extensión. Sabemos más de Pablo que de cualquier otro cristiano del primer siglo por su grande contribución y expansión del cristianismo, sus actividades misioneras en favor de las naciones de ese entonces conocidos y que hoy son un ejemplo para las misiones cristianas. Durante esta semana consideraremos a quién, fuera de Jesús mismo, uno de los personajes más importantes del Nuevo Testamento, a Pablo. Pablo, sus antecedentes y su llamado. ¡Qué linda lección! Adelante, estudiemos esta linda lección. Estamos en tu programa Código Abierto y el día de hoy estudiaremos un tema muy especial y a un personaje que es conocido, central en el Nuevo Testamento. Pero estamos con nuestros amigos y yo estoy seguro que vamos a responder a una de las preguntas que hemos iniciado el programa de hoy. En nuestra vida hemos tenido un antes y un después, un encuentro con Cristo Jesús en nuestra vida. Noelia, ¿nos puedes contar tal vez tu experiencia personal? Bueno, yo no soy adventista de cuna, más desde pequeña he estado recibiendo la palabra de Dios. Estaba desde primero básico en un colegio adventista. Entonces, de una u otra forma he estado recibiendo la palabra de Dios, pero Considero que el encuentro que tuve con Dios principalmente fue en el Club de Conquistadores. El Club de Conquistadores es un programa que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día, donde se incluyen, ¿no?, actividades físicas, mentales y espirituales. Muy bien. Podemos participar de campamentos, participar de caminatas, pero también se enfatiza mucho el estudio de la Biblia. Y hay edades, ¿no es cierto?, que pueden participar. Exacto, está dividido por clases. Desde los conquistadores va desde los 10 años hasta los 15 años, y luego tenemos el ministerio de los guías, guías mayores, guías avanzados. Y los menores también, que tienen un club especial, que es los aventureros. El Club de Aventureros. Y queremos hacer un paréntesis y invitar a todos aquellos que quisieran formar parte de estos clubes que tiene la iglesia, busquen una iglesia adventista y busquen un club para ser parte del mismo. Noelia. Realmente busquen a un club de conquistadores, un club de aventureros, un club de guías mayores, porque realmente cambia la vida de las personas. Es tanto el estudio que se aplica, ¿no?, a la palabra de Dios, que llega a las personas, llega a aquellos miembros del Club de Conquistadores. Soy un testigo de eso, porque gracias al club es que permanezco en la iglesia, ¿no? Estoy aquí en la iglesia, conocí a Dios mediante el Club de Conquistadores, a pesar que en el colegio nos daban pautas, ¿no?, de Dios, la palabra de Dios, el estudio de la Biblia, pero considero que el Club de Conquistadores marcó más mi vida. Muy bien, gracias por compartir esa experiencia. Y Henry, ¿cuándo fue ese encuentro con Dios que tuviste? ¿Qué el momento bien, de la decisión? Bien, tampoco soy adventista desde cuna. Tuve la experiencia de conocer a una hermana. Ya, ¿y qué es adventista de cuna? Bueno, es nacer en una familia adventista, ¿no? Ok. No tuve el privilegio, podríamos decir, pero una hermana, una vecina que vivía al lado nuestro, bien al lado nuestro, ha evangelizado a mi familia. La primera a convertirse fue mi mamá. Mi mamá nos llevó a la iglesia. No teníamos una conversión porque prácticamente íbamos por obligación, ¿no? Porque mi mamá nos llevaba. Si no íbamos, era ya. Entonces, al entrar a la universidad, conocí el colportaje. No sabía qué era el colportaje, sino que fui a decidir. Y ahí aprendí lo que era Jesús en mi vida. Muy bien. Y explícanos una vez más, ¿qué es el colportaje? Bien, el colportaje es una obra misionera. Es una labor a través de la página impresa donde tú llevas el mensaje a través de materiales escritos acerca de salud, materiales acerca de de una salud integral, de una salud espiritual, mental y física sobre todo. Y también con ello adjuntas, ¿no?, lo que es la palabra de Dios. Y es el objetivo del colportaje, crecer espiritualmente y llevar el mensaje a través de la página impresa. Muy bien, y esa fue una experiencia que cambió tu vida. Exactamente. Y pastor, vamos a ser un poco indiscretos. ¿Cuándo fue ese encuentro que tuvo con Cristo que le marcó para que usted estudie teología, por ejemplo? Cuando estaba en el último año de colegiatura, yo no quería estudiar teología. Todos me decían, él va a ser pastor. Yo no quería. Quería estudiar ingeniería electrónica, pero ya cuando terminé el colegio, me gradué de todo, y ahí me senté ahí realmente a ver qué es lo que yo quería, y ahí me di cuenta que estar detrás de un escritorio, detrás de una computadora, no iba a ser la vida feliz que iba a tener. Sabiendo que había muchas cosas que tenía, que Dios había hecho en mi vida, yo debía contarlas a otros. Y es por eso que decidí servirle y entregar mi vida a Dios a través del Sagrado Ministerio. Gracias, pastor, por compartir eso, ¿no? Y de seguro que ha sido inspiración para los que nos están escuchando y nos están viendo. Pero vamos a hablar ahora de Pablo, ¿no? O Saulo, ¿no? Saulo. Exacto. Vamos a hablar de Saulo primero y una conversión, un encuentro que él tuvo. ¿Quién era Saulo y dónde vivía? ¿En qué circunstancias? Henry. Bien. Empieza el estudio de la lección con los antecedentes, ¿no? Y es algo interesante que cuando nosotros queremos conocer a alguien que va a impactar en nuestra vida, necesitamos ver primero sus antecedentes. Su currículum. El currículum, exactamente, la hoja de vida. Y vemos a un Saulo de Tarso preparado, a un Saulo de Tarso que le gustaba conocer. Era un personaje que se dedicaba mucho al estudio de la palabra de Dios. Pero muchas veces podemos pensar, ¿no?, que estudiando podemos tenerlo todo. Muchas veces podemos pensar que estando estudiando la palabra de Dios, podemos creer que es a nuestra manera de ser el camino correcto. Y puede ser que estemos equivocados. Ustedes ven ahora muchas religiones, muchas formas de pensar. Y vemos en Pablo una conversión extraordinaria, una conversión fuera de lo común, ¿no? Porque me llama la atención porque Pablo es uno de los personajes que ha causado más impacto en el Antiguo Testamento. Muy bien. Noelia, ¿cómo más era la vida de Saulo? Bueno, como decía, no hay que ver el currículo, en el antecedente de Saulo. Y no era una persona común y corriente, tenía el conocimiento del Antiguo Testamento, del Pentateuco. Había sido llevado a estudios, ¿no?, por Gamaliel, entonces era una persona muy preparada, tenía una buena base bíblica, conocimientos, era fariseo, entonces tenía que dominar la Biblia, ¿no?, en esos tiempos. Muy bien, pastor, ¿quién era Gamaliel? ¿Qué era un fariseo en esa época? Gamaliel era un maestro de la ley, un rabino, un hombre muy respetado. Y personalmente Gamaliel es uno de los personajes bíblicos míos de admiración. ¿Por qué? Porque aquella vez cuando Pedro y Juan fueron metidos a la cárcel y cuando todo el grupo de líderes querían apedrearlos y matarlos, Gamaliel se interpuso y se puso en una posición neutral, pero con palabras tan sabias que hasta ahora yo admiro. Gamaliel era un hombre con canas, un hombre anciano, con mucho conocimiento, que educó a Saulo en una celosía total, a tal grado que Saulo podría haber dado su propia vida por proteger su fe, su religión. Interesante. ¿Y cómo era el carácter que tenía este personaje? Bien lo ha dicho el pastor, ¿no? Pablo era muy celoso. Era una de las personas radicales, podríamos decir, porque él estaba dispuesto a dar la vida por sus creencias, por lo que él había aprendido, y él lo defendía con garras y dientes, podríamos decir. Interesante lo que estamos hablando, Noelia. ¿Cómo va a ser el carácter de este personaje? Como decían, tal era el celo que tenía que hizo que él persiguiera la iglesia primitiva. Hay muchos registros bíblicos cuando menciona que él estuvo presente en el apedreamiento de Esteban, por ejemplo, o cuando también manda a perseguir, ¿no?, la iglesia, apresa a hombres, a mujeres cristianos, también a los apóstoles cuando perseguía. Entonces, de una u otra forma, ese celo que lo caracterizaba hizo que él tenga ese celo contra la iglesia primitiva, perseguir a la iglesia primitiva antes de su conversión. Es interesante lo que estamos viendo, ¿no? Y todo esto está registrado en el libro de Hechos. Pastor, ¿qué características más tenía? Quiero, antes de hablar de la situación, hacer una comparación. Hace unas semanas atrás hablamos de Jonás. Jonás y Pablo recibieron el llamado de Dios. Muy bien, vamos a dejarlo ahí, en suspenso. Pablo y Jonás, y vamos a hacer una comparación después de la pausa. Aguárdanos, por favor. Amigos, sean bienvenidos a este espacio pensado especialmente para ustedes. Ustedes pueden mandar sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, porque aquí serán expuestos para ser respondidos por Waldi y los participantes. En este día estamos estudiando sobre la lección número 11, antecedentes y llamado. Mi nombre es Marianela Imaña y es un gusto poder recibir tus preguntas y dudas para exponerlas y que más adelante sean respondidas. Así que presta mucha atención porque una de estas puede ser una de tus dudas. Nos vamos a la primera pregunta. ¿Por qué Pablo, después de Jesús, fue el personaje más importante del Nuevo Testamento? ¿Qué legado nos dejó Pablo? Interesante la pregunta. ¿Por qué será que Pablo fue el personaje más importante después de Jesús? ¿Qué hizo Pablo? Vamos a conocer un poco más de la vida de este personaje especial más adelante junto a Waldi y los invitados especiales de este día. Nos vamos a una pregunta más que dice: ¿qué creencias cristianas pueden estar en conflicto con nuestra cultura? ¿Qué debemos hacer como creyentes? Muchas veces existen choques con la cultura y nuestras creencias. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer como creyentes, como cristianos? También quiero conocer la respuesta a esta pregunta que seguramente muchas personas se la realizan. Así que no te separes porque más adelante será respondida aquí en el programa de hoy. Recuerda que tú también puedes visitarnos, mandar tus comentarios, tus preguntas o simplemente recuperar alguna lección que te perdiste de repente y lo puedes hacer a través de www.nuevotiempo.org/códigoabierto. Recuerda visitar la página. Más preguntas. ¿Por qué es importante cultivar nuestro carácter para ser un misionero idóneo? Interesante la pregunta. No te separes que ya conoceremos la respuesta. Una pregunta más, ¿por qué es importante nuestra experiencia de conversión más que otras experiencias espirituales? La conversión, ¿cuál será la importancia de tener esta experiencia? Vamos a conocer la respuesta nada más en algunos minutos, así que no te separes de Código Abierto y recuerda visitar la página www.nuevotiempo.org/códigoabierto. Una última pregunta de este día, ¿cuál era la misión de Pablo? ¿Y cuál era el centro de su mensaje? Vamos a conocer el centro del mensaje de Pablo también en este momento, nada más en algunos minutos, junto a Waldy y sus invitados de hoy. Recuerda la página de Código Abierto, www.nuevotiempo.org/códigoabierto. Continuamos con el programa de hoy. Gracias por ser parte de Código Abierto y enviarnos tus preguntas. Las vamos a responder. Estábamos hablando de Saulo, la conversión, y Pastor nos dejó con una incógnita, Saulo y Jonás. La diferencia entre los dos, en primer lugar su paralelismo, ambos estaban actuando en contra de la voluntad de Dios. Los confrontó Dios, fueron ambos y cumplieron su propósito, pero la diferencia está en la actitud de ambos. Jonás, cuando salió, se quedó en un monte viendo ¿qué va a pasar? Y ahí peleó con Dios, enojó con Dios. Nunca, a pesar que él cumplió su cometido, nunca logró amar a los asirios. Y nunca pensó en su bien. Por eso Dios le dice, pero ¿cómo? No veo tantos animales, tantos bebés. ¿Y cómo los voy a destruir yo? En cambio, contraparte, Pablo, que era un hombre celoso, judío 100% y solo para judíos, vemos a un Pablo que después empieza a predicar, viajar de aquí para allá, de un país a otro, a pesar que pase desiertos o tormentas, naufragios, no importaba. Si él tenía que ir a predicar, iba para allá. Actitudes distintas. Personajes, mensajeros de Dios. Vamos a buscar, si alguien me ayuda, Hechos capítulo 9, versos 15 y 16. Y vamos a ver. ¿Lo tienes, Noelia? Hechos 9, 15 y 16 dice: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Muy bien, hemos visto los antecedentes de un personaje, Saulo. Pero, ¿cuál es el cambio ahora de Saulo a Pablo? ¿Qué ocurrió, Henry? Algo interesante, ¿no? Y podemos preguntarnos, ¿qué pasó con Pablo? Un hombre preparado en las cosas de Dios. Pero vemos la historia, cómo él persigue a la gente cristiana, ¿no? Incluso participó en el apedreamiento de Esteban. ¿Qué pasó con Pablo? Cuando era Saulo. Tuvo toda una vida de estudio en la palabra de Dios. Pero él tenía un pensamiento radical. ¿Claro? ¿Qué pasó, Pastor? ¿Por qué esa actitud? Hay mucha gente que está sinceramente equivocada. Y Pablo era un hombre muy sincero. Pablo, apasionado al grado de dar su propia vida. Pero él estaba equivocado. Y Jesús conocía su corazón. Conocía sus habilidades, sus capacidades. Y por eso es que esta es una de las pocas situaciones, uno de los pocos casos donde es el mismo Jesús que va a convertirlo en persona. Es interesante la reacción de Pablo, ¿no? Y yo me pregunto ahí cómo es que él se ha sentido, ¿no? toda una vida de estudio, toda una vida aprendiendo de Dios, sabiéndose de memoria libros enteros de la Biblia. Y que Jesús venga y le diga, no, todo lo que tú has hecho está mal. ¿Por qué tú me persigues? Y ahí Pablo entiende, ¿no? Entiende porque él tenía, Jesús conocía su corazón. Y él sabía que Saulo estaba entregado a la obra de Dios. Solo tenía que darle un empujoncito, podríamos decir, dar la vuelta a la manera que él miraba, y él siguió su camino y lo siguió en gran manera. Muy bien. Y Noelia, ¿qué te llamó la atención de esta conversión? Evidentemente Dios tenía un plan para Saulo de Tarso, y el plan era que sea Pablo. Él relata su conversión en la Biblia, ¿no? Y es cuando evidentemente Jesús se le aparece y le dice, ¿por qué me persigues? Entonces como que es un sacudón para Saulo de Tarso, es decir, conozco toda la Biblia, conozco la palabra de Dios, ¿y por qué estoy haciendo esto? Se llamaba la atención a sí mismo, ¿no? Muchas veces nosotros también cometemos algunas cosas que nos preguntamos y nos percatamos, ¿qué estoy haciendo? Digamos. Muy buen punto. Y pastor, puede haber muchos jóvenes, personas por ahí que son fieles según sus principios a ciertas cosas y según ellos están en lo correcto. ¿Qué les podríamos decir a ellos? El único personaje que puede decirles la verdad es Dios. El único que puede mostrarles el camino es Dios. Solo que Dios hoy día ha dejado para nosotros algo que es la palabra de Dios. Hay muchas cosas que tal vez nosotros creemos. Yo le digo a mi querido amigo que nos está mirando en el canal, querido amigo, agarra tu Biblia, estúdiala personalmente. Puede que aquí digamos muchas cosas, revísalo por ti mismo, porque esa es la única forma que tú podrás conocer al Dios que está aquí. Y si en algo estás equivocado, Él te lo mostrará a través del estudio de la palabra. Muy bien, Henry. Y después de esa conversión, ahora, ¿cómo es la actitud y la vida de Pablo? Bueno, Pablo tuvo que sufrir, ¿no? Lo que él hizo sufrir a los demás. Porque como él perseguía, también lo persiguieron a él. Y él ahí vivió la conversión en carne propia, podríamos decir, porque se sintió en pecado. Se sintió que hizo tanto mal. Y yo me imagino a Pablo recordando la participación de él en el apedreamiento de un siervo de Dios que era Esteban. Y Pablo se sentía muy mal. Y dijo, no, yo dice la Biblia que Pablo, ahora convertido, puso todas sus habilidades, porque Pablo tenía muchas habilidades, porque era el apóstol que expandió el evangelio por todas partes. Era un apóstol que iba a tierras griegas y hablaba como griego, iba a tierras de egipcios y hablaba como egipcios. Hablaba en la situación en la que se encontraba. Era una habilidad increíble que le ayudó a evangelizar a mucha gente. Entonces vemos ahí a un Pablo reformado, a un Pablo transformado, a un Pablo que vive para Dios de una forma correcta. Muy bien, Noelia, ¿algo más de Pablo y ahora? Bueno, también se menciona que el apóstol era humilde, ¿no? Por el hecho de que la anterior posición que tenía él de perseguir, se sentía indigno de su ocupación actual, digamos. Él reconocía que era pecador, además veía el contraste que tenía contra un Dios santo y él un hombre pecador. Entonces esas situaciones eran suficientes, ¿no?, para mostrar la humildad que tenía el apóstol. En este caso, el espíritu de profecía también dicen que suficientemente llena un rayo de luz a nuestro corazón, nos hace ver la mancha de pecado que tenemos. Entonces es lo que pasó con Saulo de Tarso, en este caso con Pablo ya convertido, ¿no? Muy bien. Para aclarar, pastor, ayúdenos. ¿Qué es el espíritu de profecía? Para los que están escuchando este término, tal vez por primera vez. El espíritu de profecía es el material que, bueno, como iglesia nosotros tenemos, son los escritos de una escritora que se llama Elena de White, que son un material de apoyo que nosotros utilizamos, que tiene muchos detalles que fueron revelados por Dios a ella para una mejor comprensión de su palabra. Muy bien. ¿Alguien me puede ayudar a buscar Romanos 15, 19? Y vamos a ver ahí una actitud. Pablo en el campo misionero, ¿no? ¿Cuál era la actitud ahí? Si alguien lo tiene, Romanos 15, 19, ¿no, Elia? Romanos 15, 19 dice, con potencia de señales y prodigios, con el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pastor, ¿cómo era la actitud de Pablo? Realmente, uno admira a este hombre porque, en primer lugar, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Mateo, eran hombres que eran pescadores, que los llamó Cristo de distintas situaciones. Y ellos quizás no tenían mucha formación teológica. Tal vez apenas sabían leer, escribir, lo básico. Incluso cuando uno ve la Biblia en el griego, ellos ve que ellos utilizan un lenguaje, un griego koiné, un lenguaje común, un lenguaje del pueblo. En cambio, cuando uno va a las cartas paulinas, por ejemplo, Romanos, es un lenguaje muy elevado. Terminología que utilizaban los niveles de clase social muy alta. Pablo era un hombre muy docto, conocedor de las culturas, hijo de familias judías, hijo de fariseos, pero a la vez era un descendiente romano. Y vemos nosotros que después él un día va al Areópago y se enfrenta con los epicúreos y empieza a debatir con ellos, una capacidad de tener una transculturalidad. Ir a las culturas y poder desarrollar a través de la filosofía de ellos el concepto teológico que él planteaba insertar, que era el mensaje de paz, el mensaje de salvación de Cristo Jesús. Dios lo llamó así porque él tenía muchas capacidades, las cuales cuando llegaron a estar en las manos de Dios, él no escatimó hasta dónde llegar con tal de predicar el Evangelio. Una de las cosas que me llama la atención era la forma de trabajo que tenía él. No solamente era evangelizar, sino plantar iglesias y preocuparse por ellas. Exactamente. Y vemos algo interesante, ¿no? Si bien es para predicar el Evangelio, tener a Jesucristo, predicar con el ejemplo, cuán necesario también es el apoyo de la preparación. Vemos aquí a un Pablo preparado, que tenía formas de hablar, que tenía doctrinas bien establecidas, que donde él iba las defendía, pero con fundamentos. Ahora podemos decir, ¿no? ¿Es necesario o no? Es muy necesaria la preparación. Porque si nosotros no sabemos cómo defender a Jesucristo, entonces no seríamos cristianos. Es necesario que nosotros nos preparemos aprendiendo lo que dice la Biblia. Y así compartir a los demás con fundamento, con respaldo de la palabra de Dios. Muy bien, Noelia. Exacto, estoy de acuerdo con Henry. Esa preparación solo se va a lograr, ¿no?, con el estudio de la palabra de Dios. Un estudio exhaustivo de la palabra de Dios, estar en comunión con Dios, se logra para poder compartir a otros el mensaje de Dios. ¿Qué vamos a compartir si no tenemos ninguna experiencia de lectura de la palabra de Dios? No tenemos esa comunión con Dios. Entonces es muy importante que nosotros también nos pongamos el estudio de la palabra de Dios. Y pastor, ¿qué podemos hablar acerca de su misión y el multiculturalismo? Bueno, él originalmente empezó a predicar a judíos, pero tristemente los judíos no aceptaban el mensaje que él entregaba. Incluso quisieron matarlo, hasta lo apedrearon, lo dejaron medio muerto en Listra. Y entonces él dijo, muy bien, ¿y aquí no quieren escuchar? Yo voy a los gentiles. Y los gentiles lo reciben, incluso casi lo adoraron como si fuera Dios. Es increíble, ¿no?, cómo Dios empezó a usarlo y poco a poco él empezó a ganar a aquellas personas que él se dio cuenta que necesitaban también de ese mismo Salvador. Pero tuvo que ser el rechazo de los judíos lo que le motivó a ir y alcanzar a los gentiles. Henry. Algo interesante, ¿no? Vemos aquí la actitud de los gentiles. Si bien el pueblo judío era el escogido, muchas veces nosotros pensamos que hablar en la iglesia es lo suficiente. Hay veces que nosotros, si vamos a hablar fuera, cuando hacemos campañas, estudiamos la Biblia con amigos, vemos la reacción de sus amigos en forma de una gratitud, lo vemos en su mirada, en su actitud, porque lo vemos que esa persona le place conocer a Dios. Y esa es una emoción, ¿no? que te muestra la presencia de Dios en tu vida y también en la vida de la que tú estás evangelizando. Y ahí bien dijo el pastor que los gentiles casi lo adoraron, porque ellos decían: cuéntanos más de este Jesús, háblanos más de este personaje, ¿quién es él? No te vayas. Entonces, Pablo, eso le motivaba a seguir el Evangelio en todas partes. Y era uno de los apóstoles que ha llevado el Evangelio en diferentes lugares. Y ha sido aceptado porque era un hombre preparado y sabía cómo comportarse en diferentes situaciones y en diferentes lugares. Interesante. Noelia. Como lo que mencionaba de la multiculturalidad, que es un término reciente, ¿no? Antes, en los pueblos antiguos, eran nosotros y ellos. Por ejemplo, para los griegos eran nosotros los griegos y los bárbaros. Para los judíos eran nosotros los judíos y los gentiles. Entonces es ahí que ya en la obra que se hace, se trabaja con los gentiles, tiene muy buen fruto, ¿no? Gracias a Pablo. Entonces ahora había un problema, una disyuntiva, si los gentiles tenían que convertirse antes de ser cristianos en judíos o no. Entonces es ahí cuando empieza a actuar, ¿no?, también Pablo. Ahora, ¿será fácil predicar a los gentiles? Les dejo con esa incógnita. Vamos a responder esa pregunta después de la pausa. Querido amigo, gracias por ser parte de Código Abierto. No te despegues de donde estás. ¿Qué tal, amigos de Nuevo Tiempo? Soy Damaris y es una alegría reencontrarnos en este espacio donde el único beneficiado eres tú. La misión de Dios es dar a conocer la oferta de salvación a todas las personas y con ello abrir el camino para que ellas puedan tener la redención. La guía de estudios de hoy titula Misioneros y en este sector te mostramos cómo profundizar más el estudio de la Biblia. Esta temporada estudiaremos la naturaleza misionera de Dios. Abraham, el primer misionero, la misionera inverosímil, los exiliados como misioneros, Esther y Mardoqueo, Jesús, el Señor de las misiones interculturales, Pedro, Felipe y Pablo en sus diferentes facetas como misioneros. Estoy segura de que al estudiar con nosotros descubrirás la esencia de ser misionero. Te recuerdo que está disponible en tu Play Store o App Store los aplicativos de Radio Nuevo Tiempo. También la TV Nuevo Tiempo en tu celular, así podrás estar conectado donde te encuentres. Y si aún no descargaste la Biblia en tu celular, te invito a que lo hagas, es el manual para tu vida. Además, tenemos tres hermosas revistas, Familia Feliz, La Biblia Habla y Verdades para el Tiempo del Fin. No esperes más y solicítalas ahora, escribiendo a esperanza@nuevotiempo.org. Toma nota. esperanza@nuevotiempo.org. Recuerda, todo esto es pensando en ti. Ahora continuamos con Código Abierto. Estamos en tu programa Código Abierto y estamos hablando acerca de Pablo, sus antecedentes y su llamado. Y fuimos a la pausa con una pregunta. ¿Será que es fácil predicar a los gentiles, aquellos que no están en tu círculo social? ¿Qué dices, Henry? Podríamos decir que no y sí, porque al predicar a personas de afuera, prácticamente la primera emoción que sientes es temor. ¿Por qué? Porque no sabes si esa persona te va a aceptar con una buena actitud o te va a echar con un balde de agua fría. Y vamos a buscar 1 Corintios 22 y 23. Y vamos a ver cuál era la estrategia de Pablo, ¿no?, para predicar. Y dice: me hice débil a los débiles para ganar a los débiles. Y a todos me hice todo, para que de algún modo salve a algunos. Esto hago por causa del Evangelio, para participar de él. Interesante. ¿Y cómo podemos entender estos versículos que acaba de leer? A todos me he hecho todo. ¿Será que nosotros como jóvenes no decimos, tengo amigos que consumen bebidas alcohólicas? ¿Será que yo también tengo que beber bebidas alcohólicas para compartir el Evangelio? o para entrar en el círculo. ¿Será que yo también tengo que hacer eso para ser partícipe de ellos, para que me acepten y recién comunicar el mensaje? Entonces es una reflexión, ¿no?, que nos da el estudio de la Biblia. Podemos meditar en eso y ver que no es necesario la aplicación acá que Pablo se refiere, de hacerse débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho como he hecho. Más que todo una contextualización, una adaptación a los medios al que él iba, a los medios al que él visitaba. Entonces esa habilidad de tener el conocimiento de la palabra de Dios y poder adaptarse a esos lugares. Pastor. Recuerdo, estábamos en la universidad, allá en Chillán, en Chile. Un año, creo que era tercero o cuarto año de la universidad. Y hubo una convención de pastores evangélicos que vinieron a visitar la universidad. Y junto con ellos vino un pastor evangélico, que tenía una chaqueta de cuero, unos jeans y una melena larga. Y nosotros lo miramos raro porque era nuevo para nosotros. Los pastores, los demás con camisa, corbata, todo. El otro no. Y ahí le dijimos y nos presentaron. Quiero presentar al pastor Tantos. Él es el pastor de los rockeros. ¿Quién? Y ahí él nos empezó a hablar. Él era pastor de tribus urbanas. ¿Y qué es lo que pasaba? Él dice, yo me convertí, así como me ven, así yo era. Yo era rockero. Yo me convertí y me mantuve en eso. Y me he dedicado, desde el día que me convertí, a predicarle a mis amigos rockeros. Yo no era otra persona y me transformaba en esto. No, yo era así y así voy. Pero ahora nos dijo a nosotros, ustedes pastores, si ustedes quieren convertir a un rockero, no es necesario que se vistan así como yo. O que se hagan crecer la melena, o que tenganos cosas, no. Lo que esos grupos, tribus urbanas, lo que quieren son gente sincera. Si usted va a ir, vaya como usted es, pero hable con sinceridad y con amor. Y esos jóvenes lo van a aceptar. Pero si usted quiere transformarse o vestirse como ellos, se van a dar cuenta que eso es hipocresía, porque usted no es así. Y ahí entendí algo interesante que aprendí con ese pastor, de que Pablo dice, yo fui débil a los débiles. ¿Qué pasó en la situación del problema que hubo en la iglesia, en la crisis en ese momento? Pedro, él cuando estaba con los gentiles, se decía que apoyaba a los gentiles. Pero cuando estaban los judíos, no, él se hacía enemigo de los gentiles. No, tiene que convertirse. Y ahí fue donde Pablo lo llama la atención. Pedro fue discípulo de Jesús, anduvo con Jesús tarde y mañana. Pablo no. Pero a pesar de ello, Pablo le llamó la atención a Pedro. Tú estás actuando mal. Tú dices una cosa, pero haces otra. Y ahí es donde entra el tema en juego. Pablo, ¿dónde iba? Él buscaba la forma de que, de acuerdo a lo que sus creencias tenían, vieran a Jesús. Ahí les decía justo la cosa del caso de Atenas. Había un altar al Dios desconocido. Exactamente. ¿Y qué hace él? Él no se viste como griego y empieza a actuar como griego o adora. No, él agarra lo que ellos tienen y les dice, ¿saben qué? Tienen muchos dioses, pero este Dios, de este, yo les voy a hablar. Y este se llama así, ha hecho esto, y empieza y utiliza. Se adapta, pero no se transforma en uno de ellos, sino se adapta para entregarles el mensaje que él quería entregarles. Muy bueno. Henry, ¿algo más querías decir? Algo interesante que vemos y lo que bien dijo el pastor es la estrategia que usa Pablo. Es importante aquí la preparación y el conocimiento de la palabra de Dios. Estar firme en tus convicciones para que tú no caigas con otras ideas que te pueden influir y poder apartarte del camino, ¿no? Entonces, vemos que Pablo tenía una preparación fundamental y tenía principios bien establecidos. Por eso Pablo se arriesgaba a hacerse todo a todo, porque sabía que él no iba a caer. Más, el objetivo de él era ayudar a las personas y salvarlas para Cristo. Noelia, te hago una pregunta. ¿Tú crees que una persona pueda cambiar? Con el poder de Dios todo es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, registra la Biblia en Filipenses 4:13. Entonces, solamente Dios y el Espíritu Santo obrando en los corazones de las personas pueden hacer que éstas cambien. Excelente. ¿Por qué no les hablas a los jóvenes que nos están viendo y nos están escuchando y tal vez están peleando con algo en su corazón, algo que quieren cambiar, una vida, un vicio, qué sé yo? Diles que es posible. A diario tenemos luchas y temores que afrontar, ¿no? Y básicamente así como Pablo tuvo un pasado, tú y yo tenemos un pasado. Cada uno de nosotros tenemos una vida pasada, un antes de conocer a Cristo y un después. Entonces, así como Dios eligió a Saulo de Tarso para que sea Pablo, Dios nos elige a cada uno de nosotros para que podamos ser misioneros en el ámbito en que estemos desempeñándonos. Muy bien. Henry, ¿Qué mensaje les darías a los jóvenes? Se dice que no ha llegado el hombre tan lejos donde Dios no lo haya podido alcanzar. Y vemos aquí la conversión de Pablo. Pablo tenía un pasado. Él mató, persiguió cristianos hasta destrozarlos, podríamos decir. Pero se convirtió. Tenemos que tener ese pensamiento, ¿no? Y al final de todo, decir como Pablo dijo, he peleado la buena batalla. Yo les animo, ¿no?, a que podamos seguir, podamos estar en la presencia de Dios, que es lo único que al final va a importar. Y que el ejemplo de Pablo nos sirva para que nuestra vida pueda ser más preparada, podamos estar más fundamentados en la palabra, para que no podamos ir como el viento, ¿no?, de aquí para allá, sino usar estrategias para estar en la obra del Señor. Muy bien, hemos estudiado varios temas, hemos conocido a un personaje. La siguiente lección seguiremos aprendiendo acerca de Pablo, pero pastor, ¿te imaginas ese encuentro que cuando Cristo venga por segunda vez y establezca ese reino y estén ahí Pablo por un lado y Esteban por el otro? ¿Cómo será ese encuentro? ¿Qué cambió? Un mensaje final, un resumen de todo lo que hemos estudiado para los jóvenes que nos están viendo y nos están escuchando, pastor. Saulo era un hombre sincero, pero que estaba andando por el camino equivocado. Jesús fue a buscarlo, así como fue a buscar a Cefas, así como fue a buscar a Santiago, a su propio hermano. Fue el mismo Jesús que lo fue a buscar. Y gracias a eso, Saulo cambió y llegó a ser Pablo, el misionero. Llegó a dar su propia vida. ¿Cuántas veces estuvo frente a la muerte? Una vez lo picó una serpiente. Tantas cosas que le pasó. Pero él, esas mismas ganas le motivaban a seguir y seguir y seguir y seguir. Y bueno, el Señor nos ha llamado a nosotros también a ser obreros, a poder predicar. Yo creo que la iglesia cristiana tiene un antes y un después, y ese antes es la vida de Pablo. Sin Pablo, no sé cuán poco hubiese crecido la iglesia, pero Pablo fue el motor que empezó a empujar y llegar a esos límites, incluso a la misma Roma, frente al mismo César, casi convirtió al mismo Agripa. Correcto. Entonces, a él lo motivaba eso, saber que ese Jesús, a quien le había fallado, sin saberlo, quería que sea feliz. Y sabes, querido joven, Dios también te está llamando a ti. Dios te está llamando porque tú eres alguien especial para Él. Dios no está viendo lo que tú has hecho. A Dios no le importa eso. Él quiere perdonar tus pecados y quiere cambiarte y transformarte en una nueva persona. Solo no vas a poder cambiar. Solo no vas a dejar tus vicios, tus problemas, tus defectos. Van a seguir toda la vida. Pero el momento cuando tú entregues tu vida a Jesús y tú dejes que Él actúe, tú verás un nuevo Pablo en tu vida, que ni tú mismo no te darás cuenta de todo lo que haces. Dios está buscando mensajeros para el futuro, mensajeros para el hoy, que puedan ser como la brújula al polo, que le den al pecado su nombre y que puedan llevar el mensaje de salvación predicando, diciendo que Cristo viene pronto. El Señor te busca y te llama. ¿Estás tú dispuesto a aceptar ese llamado? Gracias, pastor, por ese mensaje, ese resumen y ese llamado. Querido amigo, tú que nos estás viendo y nos estás escuchando al otro lado, ya sea de la radio o del televisor o del computador, ahora tenemos una parte musical. Medita, por favor, y siente ese llamado que Dios está haciendo ahora a tu vida, golpeando tu corazón. Vamos, escuchemos esta melodía. Es el Dios de lo imposible, Jehová Jireh, el grande, el Shaddai, que abrió el gran mar rojo y a su pueblo hizo pasar, que de roca agua limpia hizo brotar. Oh, mi Dios, es el Dios de lo imposible, que liberta al prisionero de su prisión. Hizo al estéril hacer hijos, restaura el alma del herido y coloca por siempre ha de ser. Oh, mi Dios es el Dios de lo imposible y hará lo imposible. Realmente un mensaje inspirador. ¿Ya tomaste tu decisión? Si no, te invitamos a que nos acompañes en esta oración y te decidas por Cristo Jesús. Acompáñanos, por favor. Dirígenos en oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos por el estudio que hemos hecho de tu palabra, Señor, en este día. Te pedimos tu bendición, Señor. Ayúdanos a tomar como ejemplo a este personaje tan importante que hemos estudiado el día de hoy, Señor, a ver como el ejemplo que dejó Pablo, tus registros bíblicos, Señor, podamos también nosotros aplicarlos, aceptar ese llamado que tú cada día nos haces, Señor. Pedimos tu bendición y tu compañía, Señor, te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querido amigo, gracias por ser parte de Código Abierto. Es un privilegio para nosotros que seas parte de este programa. Queremos agradecer la presencia de nuestros amigos. Henry, gracias una vez más. Que Dios te bendiga mucho. Muchas gracias a ti por la invitación y contento de haber aprendido mucho más de este personaje especial, Pablo. Muy bien. Pastor, gracias por ser parte de este programa. Gracias por la invitación y bueno, nos veremos el próximo trimestre, tal vez, una vez más, estudiando la palabra de Dios y aprendiendo mucho más. Muy bien. Noela, ha sido un privilegio tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un privilegio para mí también formar parte de ustedes, estar aquí presente en el estudio de esta palabra de Dios. Amigos, un abrazo cariñoso a todos ustedes que nos están escuchando y nos están viendo. Es un privilegio ser parte de llevar el Evangelio a donde tú estás. Queremos invitarte para el próximo programa. Seguiremos hablando de Pablo, su misión y su mensaje. Dios te bendiga mucho. Un abrazo desde aquí, tu programa Código Abierto. Nos vemos en el siguiente programa.